Amalia Domingo Soler. Hechos que prueban. Artículos del 26 al 30. 26. Las religiones y el espiritismo. 27. Ayer y hoy. 28. Una historia más. 29. ¿Cuánta sombra? 30. Tristeza. Artículo 26. Las religiones y el espiritismo. La fuente y el mar. Junto al mar, de un peñasco brotaba, fuente humilde que en él destilaba, gota a gota, su limpio raudal, y le dijo la mar espumosa. ¿Quién te manda arrojar, lacrimosa, en mi seno tu pobre raudal? Vasto mar, contestóle la fuente, sin alardes y en mansa corriente, de mis perlas yo te hago merced, porque falta en tus olas bravías, lo que sobra en las lágrimas mías, una gota que apague la sed. Luis Romero Espinosa. Del apólogo que antecede a estas líneas me impresionó tan profundamente su lectura, que no puedo menos que escribir algunas consideraciones sobre su interesante asunto, comparando las olas del mar con las religiones, y las gotas de la fuente con las comunicaciones de los espíritus, que calman la sed de las almas sedientas de consuelo. Consuelo que no presta ninguna religión a las almas pensadoras. Lo sé por experiencia. Antes de conocer el espiritismo, yo entraba en las iglesias, miraba las imágenes de las dolientes vírgenes, de los cristos moribundos, de los santos milagrosos. Miraba las reliquias de los mártires, y me parecía que pasaba revista una colección de antigüedades más o menos auténticas, permaneciendo mi alma completamente muda, sin que mis sienes apresurasen los latidos, ni mi corazón sintiera la menor agitación. Y no es porque yo mirara con prevención cuanto me rodeaba, muy al contrario, porque yo quería creer para poder esperar. Yo envidiaba a las buenas mujeres, que rezaban fervorosamente al pie de los altares, y decía con tristeza: ¿qué haría yo para creer en los misterios religiosos? Tan mala soy que Dios me arroja de su iglesia. Y que me arroja es verdad, porque estas imágenes no me inspiran el menor respeto, sino son maravillas artísticas. Como sean medianas o menos que medianas, las destruiría a imitación de los iconoclastas del siglo VIII, que no querían el culto de las imágenes. Y lo peor, todavía, es que me río de las malas esculturas, y de los mamarrachos, que veo pintados en grandes liencillos, y aunque dicen que la fe salva, no admito en manera alguna que para adorar a Dios se hagan monigotes de barro y se pinten extrañas caricaturas. Y salía de la iglesia contrariada, porque yo quería creer en algo, y no podía creer en nada. Mas no cejaba en mi empeño, volví a la carga con nuevos bríos visitando catedrales y templos de gran lujo, escuchaba a distintos oradores sagrados y al terminar la función religiosa murmuraba con desaliento recordando la célebre frase de San Agustín: vanidad de vanidades y todo vanidad. En aquellas olas bravías no había una gota de agua que saciara la sed de mi alma. Muchos años estuve batallando, buscando en las religiones algo que me hablara de Dios. Recuerdo que estando en Madrid, un jueves santo por la tarde, salí de la fastuosa iglesia de San Sebastián, donde se dan cita todos los ricachos de la calle Atocha, y me dirigí a la humilde calle de Calatrava donde estaba situada una capilla evangélica. Era un salón grande y destartalado, con las paredes blanqueadas en las que campeaban algunos versículos de la Biblia. Los fieles se sentaban en bancos bien alineados y el pastor dominaba a la multitud subido en un estrado o plataforma, detrás de una mesa cubierta con un tapete encarnado sobre la cual descansaba una gran Biblia. Aquel decorado tan sencillo me agradó extraordinariamente y dije entre mí: si encontrase aquí lo que deseo. Al pronto lo creí, pero mi ilusión fue tan breve como la lozanía de las rosas, porque el que creía en Jesús era salvo, pero... ¿y los millones de individuos que no creen en Jesús? ¿Qué sería de ellos? En resumidas cuentas, me convencí que todas las religiones son lo mismo, ninguna lleva el consuelo a las almas perniciosas. Los que tienen la perniciosa manía de pensar, no pueden creer en los cuentos de las religiones. Es de todo punto imposible. Cuando conocí el espiritismo entonces me puse muy sobre aviso, me volví toda ojos para ver y oídos para oír, porque eso de que todos, absolutamente todos, podían llegar a ser sabios y buenos, si se empeñaban en serlo, ¿Era altamente consolador? Eso de que el creyente y el ateo, el fanático y el escéptico, todos podían progresar eternamente, me llenaba de júbilo. Se habían derrumbado los cimientos del cielo y del infierno, no existían más que innumerables mundos donde las humanidades adquirirían conocimientos científicos y dulcificaban sus sentimientos por medio de amorosos sacrificios, y esto se tocaba, se veía, no había lugar a la duda. Porque los muertos hablaban, la madre tierna, el padre amoroso, el hijo mimado, el amante arrebatado por la muerte prematura, todos se levantaban de sus tumbas y llamaban a sus deudos produciendo ruidos, traslación de muebles, tirándolos unos piedras, los otros flores, aquellos durmiendo a niñas inocentes que hablaban y decían cosas maravillosas, y no era alucinación de unos pocos, era una revolución general en el viejo y nuevo continente. No eran gentes sencillas las que habían visto los extraños fenómenos, eran también los sabios, los reyes, los príncipes, los teólogos. A una hora dada habían hablado en todos los países las lenguas de fuego, cumpliéndose las bíblicas profecías, y las comunicaciones de los espíritus no eran las olas bravías, eran las gotas de la fuente que saciaba en la sed de las almas atribuladas y sedientas. O las comunicaciones de los espíritus. No hay nada más consolador ni más persuasivo. Han hecho más bien los médiums parlantes y escribientes que todos los mártires que han muerto por defender su credo religioso. Benditas sean las comunicaciones de los espíritus. Oh, sí, benditas sean, me dice un espíritu, no sabes tú aún el inmenso consuelo que prestan, porque no te has visto en uno de esos trances horribles en que la justicia humana se apodera de un criminal y le condena a muerte. Yo sí, me he visto en mi última existencia al pie del patíbulo. Maté a un hombre con locura. El odio más feroz levantó mi brazo, herí a fondo, una sola puñalada bastó para matar a mi rival. Mas no esquivé el castigo, yo mismo me entregué a la justicia diciendo. Lo maté porque quería arrebatarme a la mujer de mis sueños, y si 100 veces resucitara, 100 veces le mataría. Estoy satisfecho de mí mismo, no me importa morir. La madre de mi víctima era una mujer de gran influencia social y trabajó lo indecible para llevarme al cadalso. Pero la familia de mi adorada también era rica y poderosa y empleó todo su valimiento para salvarme la vida. Como luchaban fuerzas iguales, el proceso duró largo tiempo, hasta que por fin me condenaron a muerte. Entonces se estaba en capilla 3 días. Gran número de sacerdotes me rodeó para obtener mi confesión, pero me negué a confesar y me empeñé en guardar silencio. La segunda noche de estar en la capilla me acosté diciendo que me dejaran solo. Lo conseguí en parte porque mis guardianes se alejaron todo lo posible de mi lecho y a poco vi delante de mí la sombra de mi víctima, no amenazadora y vengativa, sino dulce y sonriente. Me quedé asombrado, y más creció mi asombro cuando me dijo muy bajito: «Te van a matar porque me creen muerto y estoy vivo». Pero no está vivo mi odio. Este ha muerto, ya no soy tu rival, lo he sido durante muchos siglos, los dos hemos querido siempre a una sola mujer, he visto después de mi muerte muchas páginas de nuestra historia, y ha llegado el momento de nuestra reconciliación. He venido para decirte que no morirás en el patíbulo, yo he trabajado para que te indulten de la pena de muerte. Mañana confiésate, muestra arrepentimiento, te conviene hacerlo así. Nos volveremos a ver, no reveles a nadie que me has visto. Y la sombra se desvaneció. ¿Qué sentí entonces? No lo sé, pero no me sorprendí de lo ocurrido, confesé al día siguiente y supe que se habían puesto en juego las mayores influencias para alcanzar el indulto. Estuve rodeado de muchos sacerdotes y junto a mí vi de nuevo a la sombra de mi víctima que, apoyando el índice en sus labios, me decía claramente con su ademán que me callara. Me callé y a la mañana siguiente, tranquilo y sereno, subí las gradas del patíbulo. El verdugo y sus ayudantes trabajaban con lentitud y torpeza. La sombra se encargaba de que sus movimientos fueran tardíos. Ya me habían sentado y la sombra seguía junto a mí. De pronto se oyeron gritos. «¡El indulto! ¡El indulto!». Y, efectivamente, el obispo de la diócesis, rodeado de un grupo de caballeros, llegó al pie del patíbulo agitando un papel y extendiéndome sus brazos, hacia los cuales me empujó la sombra de mi víctima. como con el oro todo se consigue. Algún tiempo después pude evadirme de la prisión, llegué a Nueva York y allí me esperaba la mujer de mis sueños, allí me uní a ella con lazo indisoluble y allí el espíritu de mi víctima se despidió de nosotros, diciéndonos: «Quered mucho a vuestro primer hijo». Pasó mucho tiempo, mucho, y el niño esperado no venía. Al fin vino, mi esposa y yo le recibimos con palmas y oliva, sostuve sus primeros pasos, escuché sus primeras palabras, asistí a sus primeros juegos. Era un niño de un carácter impetuoso. Tendría unos 7 años y ya manejaba admirablemente las armas de fuego. Un día jugando con una pistola, que yo creía descargada, salió el tiro y me atravesó el corazón. Mi esposa creyó volverse loca, pero mi matador era un niño inocente. Y aquel niño era nuestro hijo. ¿Aún van a visitar mi tumba? Mi esposa ha vivido consagrada a su hijo, este me ha guardado un cariñoso recuerdo. Mi muerte cambió por completo su carácter, de impetuoso se volvió tranquilo, de soberbio en humilde. Yo velo ahora por ellos. Mi hijo era mi rival de ayer, mi muerte fue el punto final de un período de nuestra historia. Estudia, estudia el espiritismo y bendice la hora suprema que irradió su luz sobre la tierra. Adiós. Sí que lo estudiaré, mi buen espíritu. No tengo más sentimiento, sino que mi cuerpo decae y no puedo trabajar todo lo que yo quisiera en la propaganda del espiritismo, fuente de consuelo cuyas gotas calman la sed de las almas atribuladas. Religiones. Sois olas bravías que no tenéis ni una gota de agua que calme la sed de los seres pensantes. Comunicaciones de los espíritus. Vosotras sois la fuente humilde que derrama su limpio raudal en el calabozo del presidio, en el lecho de un hospital, en el tugurio del mendigo, en el tocador de la meretriz, en el palacio de los reyes, en el taller de la obrera, en todas partes. A semejanza del sol, que ilumina con sus rayos todo el haz de la tierra, así la voz de los espíritus resuena a todos los ámbitos de este mundo. Benditas sean las comunicaciones de los espíritus, porque ellas son las gotas de agua que calman la sed de las almas enfermas. Artículo 27. Ayer y hoy. Siguiendo mis estudios en la gran Biblia de la humanidad, encuentro a veces seres que despiertan en mí un interés vivísimo. Los miro, los contemplo, trato de intimar con ellos, hasta que consigo que me cuenten una parte de su historia, y digo: no me había engañado, este ser es un volumen preciosísimo, se puede aprender escuchando sus relatos. En efecto, no hay mejor libro que el hombre, y quien dice el hombre dice la mujer, porque, como dijo no sé quién, la realidad supera todas las ficciones de la fantasía. El mejor novelista no llegará nunca a despertar el interés que despierta un episodio de lo real. Hace algún tiempo que me presentaron a una mujer de mediana edad, distinguida, elegante sin afectación, delgada, con ojos tristes y expresivos. Se lee en aquellos ojos un pasado de lágrimas. Cecilia es viuda, tiene una hija casada y un hijo adoptivo de unos 12 años, al que quiere con cariño, y el niño le corresponde, teniendo sobrados motivos para quererla, porque a los 15 días de haber nacido, se quedó sin padre ni madre, y Cecilia, que vivía poco menos que en la miseria, no titubeó ni un segundo en quedarse con él, a pesar que su familia le decía: «Tú estás loca. Si no tienes para ti ni para tu hija, ¿cómo vas a criar a ese infeliz?». «Dios es muy grande», contestó Cecilia, «mi hija lo quiere, y queriéndolo ella, ya tengo yo bastante». «Sí, sí, mamá», decía Amparo, besando al huerfanito. «¿Será mi hermano? ¿Se llamará Enrique? Yo no quiero separarme de él». Cecilia, Amparo y Enrique formaron la más hermosa trinidad, y el niño creció entre caricias, sin conocer la orfandad. Pasaron los años y Amparo se casó cuando la vistieron de largo. Enrique creyó volverse loco de alegría cuando Amparo fue madre de una preciosa niña. Su júbilo no tuvo límites. Para la recién nacida fueron todas sus caricias, todos sus halagos. Soñaba con ser hombre para ganar mucho dinero y comprar a la pequeña Luisita trajes de terciopelo y collares de perlas. La niña correspondió a su cariño de tal modo que, cuando comenzó a balbucear sus primeras palabras, En lugar de como dicen todos los niños, papá y mamá, ella solo decía Quique, diminutivo de Enrique, que ella inventó, y tan grabada tenía en su mente la figura del niño, que cuando se separó de él, porque sus padres se fueron muy lejos, decía Luisita a su madre en cuanto veía a un niño. Mamá, ahí va Quique. Enrique, a su vez, cuando veía a una niña blanca y rubia, gritaba alborozado. Mamá, mira a Luisita. Cuando Cecilia me contó estos detalles, sentí en todo mi ser, una gran sacudida, y dije entre mí. ¿Qué habrá entre estos niños? En la tierra no se acostumbra a querer tanto. Los niños más tiempo emplean en pegarse y en disputarse un juguete, que en acariciarse y en recordarse. Un niño, por regla general, a la primera que llama es a madre, y Luisita llamó a Quique. ¿Lo conoció antes? ¿Lo amó con toda su alma? ¿Quién sabe? No por curiosidad, sino por estudio, pregunté al guía de mis trabajos si efectivamente se habían conocido antes Luis y Enrique, y el espíritu me dijo sí. No te has engañado en tus suposiciones. Cecilia, Amparo, su nieta y Enrique han estado unidos por los lacarnales más fuertes que se conocen en la tierra. Cecilia y Enrique han sido madre e hijo en varias existencias, los dos han tenido vidas accidentadas, y en su antepenúltima encarnación, Cecilia cometió un crimen para ocultar la deshonra de su hija, la que en aquella época era una joven encantadora apasionada perteneciente a una gran familia con muchos pergaminos, escudos de nobleza y castillos señoriales, y que no era otra que la hoy llamada Enrique. Cecilia, la mujer que hoy ves tan modesta, tan sufrida, resignada con las múltiples adversidades de su expiación, entonces una altiva castellana que no creía que los plebes fueran hijos de Dios. Entre ella y el pueblo había, según su entender, una distancia tan inmensa, que nada ni nadie podía cortar. Así es que su asombro y su dolor fueron espantosos, cuando escuchó de labios de su hija la más horrible confesión. Estaba deshonrada. Y su deshonra no podía ocultarse porque se agitaba en sus entrañas el fruto de sus vergonzosos amores. Amaba a un hombre del pueblo, a un trovador sin fortuna, que lo mismo cantaba las bellezas de la naturaleza que las trasladaba al lienzo su mágico pincel. Pero era un artista vagabundo que iba de castillo en castillo ofreciendo sus trovas y sus paisajes. No había conocido a sus padres. No tenía apellido. Le llamaban Iván a secas. ¡Qué oprobio! Y aquel perdido, aquel ser abandonado, muy hermoso de cuerpo, pero usando una ropilla muy deteriorada, sin un mal escudo en sus bolsillos, se había atrevido a seducir a la rica heredera de 100 duques, con la esperanza de unirse a ella cuando su madre conociera su deshonra. Mas, ¡ay! El artista sabía leer en el gran libro de la naturaleza, pero no en el corazón de una mujer orgullosa, y Cecilia entonces no podía creer que el amor es el gran igualitario del universo. Prefería mil veces ver su hija muerta que unida a un hombre sin ningún título de nobleza y, sigilosamente, sin dar a comprender a su pobre hija sus inicuas intenciones, hizo prender a Iván acusándole de agitador del pueblo. Lo embarcaron y fue deportado muy lejos de sus lares, en tanto que su amada daba a luz un niño que, recogido por su abuela, desapareció para siempre. Muerto el niño y deportado su padre, la honra de la nieta de 100 duques quedó sin mancha. Nadie sospechó lo ocurrido, pero la joven madre no pudo resistir la separación del amado de su corazón y del tierno ser que llevó en sus entrañas. No murmuró una queja. Comprendió que su madre había obrado dominada por su orgullo de raza. La perdonó porque la amaba mucho, y lentamente se fue marchitando su espléndida belleza, muriendo en brazos de su madre, diciéndole: «Te perdono». Cecilia entonces se horrorizó de su obra, pero al mismo tiempo respiró con más libertad, porque desaparecía la víctima de su orgullo de raza. Los muertos no hablan. La joven deshonrada fue vestida de blanco y le colocaron entre sus manos la palma de su virginidad, que era la palma de su martirio, y sobre su blanca frente se marchitaron delicadas rosas. No le faltó ningún atributo de su pureza a la casta virgen. A su madre todas las demostraciones le parecían insuficientes para ocultar su deshonra porque, aunque todos ignoraban lo acontecido, lo sabía ella. Y siempre veía la figura de su nieto y escuchaba, temblando, una voz que le decía: Te perdono. De Iván no volvió a tener noticias. Murió en el destierro maldiciendo su infausta suerte, y Cecilia, atormentada por el remordimiento y al mismo tiempo satisfecha de su obra, por haber salvado el honor de su opulenta familia, no sobrevivió mucho tiempo a su pobre hija. Dejó la tierra en medio de la mayor turbación, sin poderse dar cuenta de si había cometido un crimen horrible o si había llevado a cabo un acto heroico, sacrificando lo que más amaba para evitar el mayor escándalo. Ahora bien, Cecilia está hoy en la tierra completamente transformada. Su orgullo de raza ha desaparecido. Hoy es humilde, paciente, resignada. Hoy solo sabe amar. El amor es su religión. Espíritu enérgico, cuando se dio cuenta del error en que había vivido, con la misma decisión que empleó para hacer el mal se consagró a practicar el bien, y como ella no fue criminal más que a medias, los espíritus, que fueron víctimas de su orgullo de raza, no se han separado de ella, la han perdonado y la acompañan en sus encarnaciones de expiación. Su hija Amparo es el espíritu del niño que Cecilia hizo morir al nacer, y su nieta Luisita es el espíritu de Iván que sigue a Enrique sin dejar de amarle. Por eso, cuando en su actual existencia comenzó a hablar, le llamó a él, porque es Enrique el amado de su alma. Van juntos hace muchos siglos, es decir, juntos no es la frase más apropiada, porque hace mucho tiempo que fueron impacientes. Cometieron un crimen para unirse más pronto, y desde entonces se encuentran, se aman, luchan por vivir enlazados, y siempre una mano oculta los separa. Esa mano oculta es su expiación, dado que la felicidad no puede tener por cimientos sangre y lágrimas. Estudia bien este verídico relato, porque es de gran enseñanza. Cecilia fue culpable. Fuera por su orgullo de raza, por su ignorancia, por la dureza de su corazón, se hizo dueña de la felicidad de tres seres, causando la muerte de su hija, de su nieto y de Iván. Los tres espíritus la han perdonado. Su nieto no pudo ser más generoso eligiéndola para devolverle bien por mal. Su nieta Luisita, que ayer murió en el destierro, maldiciendo la hora en que nació, hoy le reclama sus más dulces caricias, y Enrique adora a su madre adoptiva sin recordar lo pasado. Sus víctimas no solo la han perdonado sino que la aman con delirio. Entonces, habiendo desaparecido el odio de sus víctimas, no tiene Cecilia derecho a ser dichosa. No, no lo tiene. Por eso no lo es, por eso lucha con la miseria, con la humillación. Por eso da la vida por la vida. Por eso no puede estar con su hija y sus nietos, y solo tiene a su lado a su hijo adoptivo, costándole inmenso sacrificio el poder disfrutar de su compañía, y lógico es que así suceda, porque ayer rompió en mil pedazos un nido de amor, su hija murió mártir, Iván desesperado y su nieto no pudo dormir en su cuna de flores. Por eso hoy Cecilia suspira por su hija, por sus nietos y se sacrifica por su Enrique, dándole todo el amor que un día en su locura le negó. Cecilia es un alma redimida. Ha visto la luz, en la luz quiere vivir. El amor que siente por su familia es inmenso, daría por ellos su vida con el mayor placer. Se ha despertado en ella una sed de amor que nunca ve satisfecha. Siempre le parece que ama poco, siempre está descontenta de sí misma. Dichosas las almas que solo piensan en amar. Cecilia es una de ellas. Adiós. Efectivamente que la historia de Cecilia es de gran enseñanza, porque se ve que nadie puede ser dichoso si ha causado la desgracia de sus deudos o de sus servidores. La dicha existe, no cabe la menor duda. Es una planta delicadísima que necesita para su florecimiento el agua de la abnegación y del sacrificio. Dichosos los que saben amar. Porque solo los que aman saben luchar y vencer en la ruda batalla de la vida. Artículo 28, una historia más. Leyendo los artículos de los periódicos me fijé, muy especialmente, en los sueltos que a continuación transcribo y que, a tantas consideraciones dan motivo. El martirio de un niño. París 18. A las 19:40 en la morgue se ha efectuado una confrontación o careo de lo más horrible, aun en aquel recinto en que lo horrible es lo común. Tres personas han sido puestas delante del cadáver de un niño que fue encontrado tirado en la calle, el que murió víctima de los tormentos que le prodigaba su propio padre. Llámese este hombre Gregorio, quien con cinismo que solamente explica la alienación mental ha confesado que efectivamente martirizaba a su hijo, y que lo abandonó vivo en la calle de Baneau. Al hacerle notar el juez que en las ropas del niño no se veía un solo agujero, cuando el cuerpo estaba acribillado a punzadas, explicó tranquilamente Gregorio que al pinchar a su hijo con un cuchillo le descubría las carnes, a fin de no echarle a perder la ropa. Una mujer, querida de Gregorio, ha declarado luego que le era imposible impedir los martirios del niño, porque tenía la seguridad de que la habría maltratado también a ella. Explicó que logró salvar al niño de que le echaran al Sena, y que ella fue quien aconsejó el abandono en medio de la calle, creyendo de esta manera salvar la vida a la criatura. El entierro de un mártir. París presenció ayer uno de esos espectáculos, que nunca se borran de la memoria de un pueblo. El pequeño Pedro, aquel niño de 3 años martirizado por sus padres, fue llevado desde la morgue al cementerio, seguido de un acompañamiento de 4.300.000 personas. No hay potentado en la tierra que haya tenido otro igual. Su pequeño ataúd desaparecía sobre un montón de flores, ofrendas de padres y madres obreras en nombre de sus hijos. Y cuando el cadáver fue depositado en la fosa, todas aquellas personas desfilaron ante ella depositando un puñado de tierra sobre esta víctima de la barbarie de unos padres desnaturalizados. El pueblo de París quiso, con aquella gran manifestación, probar al mundo que la inhumanidad es una rara excepción entre sus miembros. Me impresioné profundamente con el horrible relato de martirio de un niño y del entierro de un mártir. El primero revela una perversidad espantosa. El segundo pone de manifiesto el adelanto de la humanidad que, indudablemente, se va sensibilizando, se va dulcificando, perdiendo lentamente su ferocidad. No juzgues tan a la ligera, me dice un espíritu, la humanidad obra según las circunstancias, y créeme, hace muchos siglos que la humanidad terrena sabe compadecer al desvalido, y sabe perseguir al delincuente. A ese espíritu que el pueblo de París ha tributado el homenaje de su pensamiento, ese mismo pueblo, esa gran masa que siempre es la misma, en todas las épocas, impresionable justiciera, ese pueblo, ese mismo espíritu, en los primeros días del siglo XVIII, le persiguió por las calles de París con el único afán de arrastrarle y descuartizarlo. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu del pequeño Pedro era en los albores del siglo pasado un noble de la Casa de Francia, pero todo lo que le sobraba de blasones y de pergaminos le faltaba de sentimiento y de humanidad. De un carácter violentísimo, irascible sobre toda ponderación, tenía atemorizada a su numerosa servidumbre, en particular a unos cuantos niños que tenía en calidad de paje uno de ellos, el hermoso Isaías, era un niño que todo París conocía por su gallarda figura, por lo bien que manejaba su caballo. Las mujeres del pueblo cuando lo veían pasar envidiaban a la madre de aquel niño tan hermoso. Una mañana iba Isaías con su señor, ambos a caballo. El de Isaías tropezó y cayó, el jinete quedó ileso, mas no su cabalgadura, que resultó con gravísimas lesiones, y el noble señor obligó a Isaías a que se echara en el suelo, y a latigazos lo dejó muerto. El pueblo se amotinó. Las mujeres rugieron como fieras y persiguieron al noble tan de cerca que éste tuvo que refugiarse en la morada real, y hasta allí fue el pueblo en masa pidiendo su muerte por la mano del verdugo, ya que no habían podido destrozarle a su placer. Y tan indignado se vio al pueblo, que para evitar males mayores, tuvo que condenarse a muerte al noble, quien subió al cadalso escuchando las maldiciones de un pueblo generoso. El noble de ayer es el pequeño Pedro, que reconociendo su inferioridad gracias al espíritu de Isaías, que es, se puede decir, su ángel tutelar, eligió uno de sus muchos enemigos, para crearse familia en la tierra. Pedro venía dispuesto a comenzar un ensayo de reconciliación, pero su padre, que en otro tiempo fue víctima de su crueldad y murió en el patíbulo por causa suya, no ha podido ver en su hijo más que a un ser que odiaba con todo su corazón, por lo que se ha complacido en atormentarle con ferocidad inaudita, lo que es un baldón de ignominia para todo espíritu, porque un niño siempre inspira lástima por su impotencia, siendo este el único medio de reconciliación que se puede emplear en la tierra. Se necesita ser un monstruo de iniquidad para no sentirse conmovido ante un niño que por feo, por repulsivo que sea, es impotente, no puede defenderse y necesita de todos? Si un irracional inspira compasión cuando carece de alimento, ¿qué deberá suceder con un pequeñuelo que no puede defenderse? Por eso el padre de Pedro es un verdadero criminal, que ha puesto nuevos eslabones a su larga cadena, y ahora tendrá que ir tras el espíritu de su víctima pidiéndole clemencia, pues aunque el espíritu de Pedro está dispuesto a progresar, su perdón no le quita ni un átomo a la enormidad de la cruel venganza de su antiguo y vencido enemigo. Pedro no venía por esta vez a sufrir tal martirio, era un ensayo de reconciliación el que pretendía hacer, dispuesto como se encuentra a trabajar en su progreso. El castigo de sus culpas no necesita que nadie se lo imponga, él será juez y parte a la vez, como lo son todos los espíritus. No es de fatal necesidad que ningún ser se convierta en verdugo de otro porque éste tenga que saldar muchas cuentas, cada uno es el verdugo de sí mismo. Cuando se tiene que morir de un modo violento o en la mayor miseria, sufriendo cruentos dolores, el odioso papel de atormentador lo hace el espíritu dominado por su mal instinto, no porque venga a la tierra con órdenes superiores para torturar a los culpables de ayer. La ley se cumple sin necesidad de ningún agente ejecutivo. No tenéis más que mirar en torno vuestro y os convenceréis. ¿No habéis visto o leído muchas veces que hombres poderosos, con bienes de fortuna, con vida regalada, con familia cariñosa, ponen fin a sus días del modo más horrible? ¿No recordáis a aquel anciano que, en París, disfrutando de una buena renta y de excelente salud, dejando una cartera llena de inmensos valores, se colocó delante de la chimenea completamente desnudo, se untó todo el cuerpo con petróleo y escondió su cabeza entre los troncos candentes? ¿Qué os prueba su modo de morir? Que tenía irremediablemente que carbonizar su cuerpo para sufrir los dolorosos pasajes que a otros ocasionó en la hoguera. Cuando la prensa relata crímenes horribles, compadeced a los verdugos, porque se han condenado a trabajos forzados muchísimos siglos. El placer de la venganza es verdaderamente un placer infernal. Hay de aquellos que gozan viendo sufrir a un ser impotente. Hay de aquellos que se hacen sordos a los gemidos de los niños. Adiós. Estoy muy conforme con la comunicación que he recibido. Siempre he creído que el papel de verdugo no era necesario a la humanidad. Basta el hombre su propia historia para subir a los cielos o descender a los abismos. Artículo 29. ¿Cuánta sombra? Entre las muchas personas que me visitan, me quedó muy presente la imagen de Teodora Ortiz, una mujer muy simpática, bien educada y muy espiritista. Me prometió escribirme en cuanto llegase a Madrid, y ha cumplido con su palabra, diciéndome en su carta lo siguiente. Ya recordará que el día de nuestra entrevista le expliqué, con mi esposo, la persecución de que yo era objeto por nuestra abuela, abuela de mi marido, la cual hace 13 o 14 años que desencarnó, empezando a sentir los efectos de su odio hacia mí al cabo de 3 años de estar en el espacio, continuando desde entonces su persecución con una tenacidad rayana en lo inverosímil, tanto en lo físico como en lo moral, como en los bienes materiales. Tanto es así que de no tener la suerte de haber conocido el espiritismo, y de entrar en relación con buenos espiritistas, con seguridad que dados los golpes mortales que hemos recibido de dicho espíritu, hubiera sucumbido sin llevar la prueba a feliz término. Gracias que tenemos también muy buenos amigos invisibles que nos han dado y nos dan su valioso auxilio, pues de todos necesitamos. Me olvidaba decirle que cuando la cosa está muy apurada, mi hija Inés, que hace 3 años desencarnó, cuando iba a cumplir 2 años, viene a darme vida, pues se conoce que es un espíritu muy elevado, puesto que con su presencia hace retirar al espíritu rebelde que me persigue, y a mí me da fuerzas que me reponen y me impulsan a perdonar, y hasta querer a mi perseguidor. Hecha ya la historia a grandes rasgos de lo que me pasa, me atrevo a pedirle un favor, que se lo agradeceré eternamente, y es que cuando tenga ocasión consulte con el guía de sus trabajos a ver si le dicen que hay entre ese espíritu y yo, qué puede haber entre nuestra abuela y nosotros, qué causa hay en el pasado que da el efecto de un presente tan triste y tan angustioso. Creo que es inútil decirle que no nos mueve la pueril curiosidad ni mucho menos, sino el deseo que tenemos de progresar y de hacer las paces con este pobre espíritu, pues, si lo llego a conseguir, me consideraré completamente feliz. Sufro tanto. La carta de Teodora me impresionó profundamente, porque me hizo recordar su relato anterior que era verdaderamente conmovedor, porque tiene la desgracia de ser vidente, y ve continuamente a su abuela con las manos tocando a su cuello, queriendo estrangularla. ¡Cuántos misterios! ¡Cuánta sombra guarda la noche del pasado! Ante el padecimiento de una familia no he titubeado en preguntar a mis amigos invisibles, ¿por qué Teodora tiene que sufrir tanto? Y me han contestado lo siguiente. Para contestar debidamente a tu pregunta, tendríamos que darte una serie de comunicaciones sobre la historia de Teodora, mas, por hoy, nos concretaremos a decirte que cuando el Tribunal del Santo Oficio dictaba sus horribles leyes, uno de sus jueces más poderosos confesaba a lo mejor de la nobleza española, residente en la corte. En aquella época Teodora era una joven hermosísima, que debía unirse en matrimonio con un hombre digno de ella, y antes de recibir la bendición nupcial, fue a confesar sus inocentes pecados con el temible inquisidor, quien al escucharla perdió la razón por completo y juró hacerla suya. Al levantarse Teodora, se postró ante el confesionario su prometido con quien el confesor empleó sus malas artes, para cubrir de infamia la honra inmaculada de Teodora, mas no consiguiendo su villano intento, porque su futuro estaba convencido que su amada era un ángel disfrazado de mujer. Cambiaron después impresiones los dos enamorados, y trataron de efectuar su enlace rápidamente, mas antes de llevarlo a cabo, Teodora fue acusada de hereje, y la sacaron violentamente de su hogar paterno. Pero su prometido, que era un hombre muy influyente, puso en juego todo su poder, empleó grandes sumas en comprar esbirros carceleros, y Teodora pudo salir de su prisión huyendo al extranjero, donde efectuó su casamiento, lo que enloqueció y puso rabioso a su perseguidor, que no pudo vencer la resistencia de Teodora. Esta fue dichosa con su esposo, pero no pudo volver a España hasta que murió el feroz inquisidor, el cual no se dio cuenta en el espacio de su muerte. Siguió creyendo mucho tiempo que vivía, odiando y deseando la posesión de Teodora. Volvió el inquisidor a la tierra y volvió Teodora. Vivieron los dos bajo un mismo techo cuando Teodora contrajo matrimonio. Su abuela siguió sintiendo por ella incomprensible aversión. Dejó al fin la tierra en la mayor turbación. Tardó en darse cuenta de su desencarnación, y cuando reconoció el estado de su espíritu, redobló su odio hacia Teodora. Materializado por completo le hizo y le hace todo el mal que puede, y gracias que el esposo que tuvo Teodora en su anterior existencia, y que en esta encarnación ha sido su hija Inés, espíritu de gran potencia, ayuda mucho a su madre y la fortalece para resistir la horrible persecución de un espíritu completamente materializado, y dominado por las pasiones más violentas. Teodora y el espíritu de su hija Inés deben de trabajar sin descanso para hacerle comprender al inquisidor de ayer su verdadero estado, aconsejándole, exhortándole y perdonándole todas sus ofensas. Es un loco que ellas deben curar y compadecer. Ya en otra comunicación te diré algo más sobre la historia de Teodora, espíritu fuerte, digno, valiente, que si pecó en la noche del tiempo, ha llegado después al heroísmo, al sacrificio por defender su honra. Sabe sufrir, ahora le falta saber perdonar, y después. Después amar a sus enemigos. Todo lo bueno lo llegará a conseguir porque tiene voluntad y deseo de engrandecerse. Adiós. ¡Cuánta sombra! ¡Cuánta sombra guarda el pasado! Dichosos los espiritistas que podemos rasgar el velo del ayer y contemplar los resplandores del sol del porvenir. Bendita mil y mil veces la comunicación de ultratumba. La humanidad ya no camina a ciegas. Ya ve brillar en el oriente el astro de la verdad. Artículo 30, Tristeza. ¿Cuánto pesa la vida algunas veces? ¿Qué frío se experimenta evocando las sombras del pasado? Cuando uno se detiene a deletrear en el alfabeto de una larga existencia, se llora sin derramar una lágrima, se llora por dentro. Parece que plomo derretido o agua de nieve corre por nuestras venas, y es tan profundo el desconsuelo, que se siente que ni se desea morir, temiendo encontrar más allá de la tumba la continuación de la historia comenzada aquí. Cuando no se alimenta un deseo, ni se posee una esperanza. ¿Cuánto pesa la vida? Vivir sin esperar. No es vivir. Vivir sin desear es morir sin agonía. Vivir, dominado por la indiferencia, es anticipar la crisis de la muerte, es abrirse uno mismo la fosa para en ella enterrar nuestro organismo. Es convertirse en sepulturero. Ay de aquel que dice con el poeta: ningún dolor a mi dolor alcanza, yo no tengo recuerdos, ni esperanzas. No tiene esperanza, me dice un espíritu, el que cierra los ojos de su entendimiento. Es como aquel que se muere de hambre, porque se obstina en no alimentarse, y se abrasa de sed porque no quiere beber, y siente frío porque desgarra su vestidura, y se lastima los pies porque arroja lejos de sí sus sandalias, y siente el horror de la asfixia, porque se encierra en una cueva rechazando el aire, que es el principio de la vida orgánica. El que dice no quiere vivir, es el que se muere sin esperanza. Es decir, él cree morir, pero puede, más que su descreimiento y que su desesperación, la eterna realidad de la vida, y cuando en su aturdimiento y en su tribulación cierra los ojos del cuerpo, creyendo que donde no hay sensación no hay agonía, que todo concluye en la última palada de tierra que cae sobre el ataúd, entonces se encuentra que oye, que ve, que siente, y contempla su cuerpo como se disgrega dentro de caja mortuoria, y le atormentan sensaciones jamás sentidas y a otros seres que le rodean, y ve que la vida se prolonga más allá de la tumba y que la esperanza le sale al encuentro y dice: no me rechaces, es inútil, soy la sombra de tu cuerpo, estoy unida a ti por lazos indisolubles. El nudo que nos ata no hay espada que pueda romperlo. La esperanza es la esencia de vida, el espíritu vive eternamente, y la esperanza, que es compañera inseparable, como él, es inmortal. La tristeza que experimentáis los terrenales es uno de vuestros vicios, es una de las manifestaciones de la ingratitud del hombre. Tristeza. Nadie debe entregarse al desaliento, puesto que vive, y el que vive no muere. Yo fui uno de los muchos ingratos que pululan por la tierra. Desde pequeño soñé con dejar de ser. Perdí a mis padres cuando aún no había podido llamarlos, y aunque no sentí los horrores del hambre, me encontré tan solo. Tan desamparado de cariño. Tan dueño de mis acciones desde mi primera edad. Tan desligado de la gran familia humana. ¿Qué me hice huraño, desconfiado, receloso? Desconocí las dulzuras del amor, porque no amé a nadie. Formé el vacío en torno de mí, y encontrando insoportable el peso de la vida puse fin a mis días, creyendo que todo mi ser se perdería en el mar de desconocido, y vana quimera. Mi asombro no tuvo límites, es imposible explicarte la sorpresa que experimenté cuando mi cuerpo destrozado, en el fondo de un profundo abismo, y junto a mis restos recordando perfectamente todos los detalles de mi pasada existencia, escuchando una voz que me decía: pobre hijo mío. Eres la ingratitud personificada. Te entregaste en brazos de la tristeza, y no tenías derecho a estar triste, porque poseías un cuerpo sano y robusto, una inteligencia bien equilibrada. No supiste nunca lo que era un día sin pan, ni una noche sin lecho. No te atormentó el frío del hambre, ni la fiebre de la sed, porque siempre te sobró lo necesario para atender a todas las imperiosas atenciones de tu vida. ¿Por qué fuiste tan ingrato? Pobre hijo mío. Me dicen que necesitabas atormentarte porque no merecías la tranquilidad ni el bienestar de una existencia reposada, que habías pecado mucho, y tenías que ser el verdugo de ti mismo, que todos los que se entregan en brazos de la tristeza son pecadores impenitentes, que se ahogan en el mar de sus propias miserias. Pobre hijo mío. Con cuánta pena te dejé. Con cuánta angustia te he seguido en tu penosa peregrinación. Con cuánto afán me acercaba para darte aliento. Todo inútil. Cerrabas los ojos para no ver. Tapabas los oídos para no oír. Te obstinabas en permanecer reclinado en tu lecho para no andar. Pobre hijo mío. Pobre loco sin camisa de fuerza. Digo mal. ¿Qué más camisa de fuerza que tu tristeza invencible? Ella te dejaba sin movimiento, sin iniciativa, sin voluntad. Ella apagó tus entusiasmos juveniles, ella te hizo sensible a los dulces halagos del amor, ella te alejó de los brazos del amor, ella te alejó de los brazos de la amistad, ella hizo de ti un ser ingrato, y la ingratitud es la prisión más horrorosa donde vive encadenado tu espíritu. Tú te condenaste a trabajos forzados, Tú forjaste la cadena de hierro que oprimió tu garganta, lastimó tus manos y ensangrentó tus pies. Pobre hijo mío. Abre los ojos de tu entendimiento y contemplarás a la esperanza, a esa hada bienhechora que tanto has despreciado. Pero la esperanza, fuerza motriz de la humanidad, es tan buena para con sus hijos, que nunca los abandona. Y si estos son ingratos, su amor es más grande que la ingratitud universal. ¡Cuánto bien me hicieron las palabras de mi madre! Cayó de mis ojos la venda que los cegaba y vi la realidad de la vida. Se desvaneció mi tristeza como se desvanece la niebla al recibir los rayos del sol, y comencé a vivir en brazos de la esperanza. Escuché tus quejas y me inspiraste compasión. También tú eres verdugo de ti misma, también desconoces la justicia divina. Mira. ¿Qué puedes ver? Oye. ¿Qué puedes oír? Anda. ¿Qué puedes andar? Los ingratos son los que están tristes. Rechaza la tristeza, que es la hiedra que se enlaza al hombre y le oprime hasta llegar a la estrangulación de su organismo. Adiós. Dice muy bien el espíritu. La tristeza es el símbolo de la ingratitud, porque es la demostración del desconocimiento que tiene el hombre de la justicia divina. Esperanza. Madre eterna de la humanidad. Recibidme en tus brazos, dadme el néctar del consuelo que solo tú posees, porque quiero confiar en mi trabajo y esperar en mi progreso indefinido.